oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, este es otro programa de OID Mortales. Siempre por www.laretaguardia.com.ar con nuestro amigo Braulio Domínguez, siempre firme aunque sea feriado, con nuestro amigo Julio Pardo a través de la M690 y siempre con nuestras líneas de comunicación. Sabes que podés dejarnos tu mensaje en el Facebook de OID Mortales 2011 a través de un email de oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través de nuestra línea telefónica 3533-1744. Y este programa nos depara temas diversos, nos depara temas que tienen que ver con virus nuevos que aparecen y que nos tenemos que ir informando justamente para tratar de tomar las medidas necesarias para no enfermarnos. Y vamos a hablar con el doctor, seguramente Ricardo Teijeiro, que es nuestro infectólogo, y que nos va a contar algo. Ya nos había contado cuando hablamos del ébola, y él nos habló de un virus, un nombre que yo dije, ¿qué? Y vos también decías, ¿cómo se llama? Y se llama chikungunya, algo así, qué sé yo. Ese nombre me hacía acordar a un jugador que creo que era de Talleres de Córdoba, Chichunchoglu, ¿te acordás? No, Kuchumchoglu. O Kuchumchoglu. Kuchumchoglu, es que bueno, yo lo conocí. Ajá. A Kuchumchoglu. ¿No sabías vos? No. Mira lo que te venís a enterar. Mira vos. Mi compañera de banco de la primaria se llama María Alejandra Kuchumchoglu. Y este chico es el primo. Ajá. Griegos, de origen griego. Y que él se ha ido a Grecia, incluso en River. Jugó en River. Creo que también. Sí, puede. Sí. Bueno, sacar la gallina, con ¿cómo ese, no lo vas a ver? Con ese apellido puede jugar. ¿Qué tiene jugar que ver lado? El apellido? Bueno. Bueno, pero bueno, eso me hacía acordar. Sigamos con el virus. Bien. Hoy es el día del psicólogo y de la psicóloga. Así Ajá. que algo vamos a hablar acerca de nuestros amigos psicólogos y psicólogas. Muy bien. Y vamos a hacer bien. Que la música tenga que ver con la salud mental. Poquito, ¿viste? Como para hacerlo temático. Una música reposada, entonces. No sé si reposada, pero que tenga que ver con esto que se llama la salud mental, con esto tan, tan difícil de definir, que tiene que ver con los locos y la locura y qué sé yo. Puede ser, puede ser. Y después creo que vos vas a tener una entrevista, ¿no? Sí, porque hace pocos días, ¿cuánto hace? 2 semanas aproximadamente, la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad, tuvo una gran campaña publicitaria con los nuevos contratos de recolección de residuos en las distintas zonas de capital, la nueva modalidad de recolección que incluye los días sábado, como si fuera una gran cosa que los sábados y los 7 días de la semana se recolectara la basura. Pues parecería que hay un día en la semana que la basura no es basura y puede estar guardada en tu casa, en la calle, en donde sea. Que también está el tema de los contenedores, estos que van poniendo la calle, que ahora parecen que van a poner los verdes para reciclar la basura, que tenés que poner el vidrio, que tenés que poner el cartón, que tenés que poner la basura húmeda. Bueno, eso es todo lo que nos mostraron. Uh-huh. Pero parece que también hay una nueva iniciativa o una nueva idea que tienen que daría por tierra todo esto. Porque se están tratando de, yo no sé si es porque aprovechan el viaje y de paso se hacen un paseo por las Europas, un grupo de legisladores junto con el ministro de Ambiente y Espacio Público de aquí de la Ciudad de Buenos Aires van a ir a París, van a ir a Sevilla, van a ir a Madrid, porque parece que hay una nueva tecnología que quisieran implementar acá, que es la incineración de los residuos. Pero eso es más viejo que... Bueno, por eso, vamos a ver. Bueno. Vamos a ver si podemos comunicarnos con alguien que está en el tema, que es Félix Cariboni, que él pertenece al Observatorio del Derecho a la Ciudad, y ellos están justamente tratando de demostrar esta contradicción y además de explicar qué significaría esto de incinerar los residuos o la basura, vamos a decir, ¿eh? Uh-huh. Así que bueno, quizá podamos avanzar un poco más en esto, que por ahora está bastante tapado porque nadie ha dicho nada de esto. Esperemos que cuando vuelvan de Europa algunos digan que vieron, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces si a Braulio le parece, vamos a hacer un cortecito y ya seguimos con, perdón, oíd. Mortales. Oh. Oíd. Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires. Fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Ya está abierta la primera etapa de inscripción para el ciclo lectivo 2015 de las escuelas públicas de la ciudad. Para ingresar a jardín de infantes, primer grado de primaria, primer año de secundaria, escuelas especiales y de adultos. Del 6 al 17 de octubre, entra a buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Llama al 147 o acércate en persona a cualquier escuela pública de la ciudad. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Seguimos en Oíd Mortales. Y Cristina, ahora vamos a conversar con Félix Cariboni. Él es miembro del Observatorio de Por Derecho a la Ciudad. Y ellos están haciendo un planteo que es bastante interesante, pero que también está bastante, por lo menos yo no lo escuché, está bastante oculto en los grandes medios de comunicación, que respecto al tema de la recolección de residuos, que ya vimos que estuvieron hace unos días haciendo toda una propaganda aquí en Buenos Aires con un nuevo sistema y un nuevo mecanismo de recolección de residuos y demás. Pero este tema es puntual porque parece ser que la Ciudad de Buenos Aires estaría de nuevo tratando de gestionar la incineración de los residuos, cosa que yo tengo entendido hace muchos años en Buenos Aires se dejó de hacer. Pero quizá Félix nos puede explicar un poco mejor de qué se trata ellos, de qué se trata esto y ellos qué es lo que están planteando. ¿Qué tal? Buenas noches, Félix Carbonari, Cristina Varela y Luis Sangio, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bien, ¿qué nos podés contar de esto? ¿Qué es? Bueno, el tema es así, digamos, o sea, esto se maneja en varias etapas. Ajá. La etapa que estamos transitando ahora, ¿no? Lo que nos enteramos nosotros es que en este momento, esta semana, un contingente de legisladores y de funcionarios del Ministerio de Ambiente y Espacio Público están visitando plantas de incineración en Francia y España. Actualmente en París, en Valencia y en Madrid. Sí. Nosotros sostenemos que esto, digamos, es la frutilla del postre de una política que se viene de estos últimos tiempos, digamos, ¿no? Uh-huh. Vos hablabas ahí del pliego de recolección, efectivamente hay un nuevo pliego de recolección que supuestamente recolecta hasta los sábados y esto lo festejan como si fuera, digamos, en otros países, en otras ciudades de países centrales, digamos, la recolección se hace 3 veces por semana y se consigue un buen servicio, acá es todos los días, ¿no? Sí. Y las plantas MBT de tratamiento mecánico biológico. ¿Esto qué significa? Que el nuevo pliego lo que establece es que los residuos se pueden recolectar de todos los días, de mezclados, ¿sí? Y cuando estoy hablando mezclados, es muy difícil que haya, digamos, que se puedan separar los residuos, y lo que no puede lo que no se puede separar por medio de estas plantas de tratamiento biológico se incineraría. Eso es lo que nosotros estamos planteando, que Buenos Aires de alguna manera está yendo a ese horizonte. Uh-huh. Ahora, pero ¿eso no se contradice con algo que están ellos implementando, quieren implementar, que es la separación de residuos en orgánicos, inorgánicos, los contenedores verdes, los amarillos? Sí, esto es correcto, lo estás planteando. Ellos, estos vienen implementando esta política, pero saben que con esa política de alguna manera no alcanzan y necesitan, digamos, eliminar residuos, porque ahora están eliminando residuos de la manera más rápida posible. Hay otra fracción que vos estás hablando, que son los residuos orgánicos, ¿no? Sí. Ellos hablan de que ellos hacen una recolección de lo de la fracción húmeda y no hacen una discriminación entre los orgánicos. No hay una recolección diferenciada de orgánicos en la ciudad de Buenos Aires y no está planificado a gran escala hacerlo, digamos. Sí. Entonces, con esto tampoco quieren entrar en problema con las empresas de recolección. Digamos, hace poco salió el nuevo contrato de basura, quiero decir, donde no se piensa establecer ningún tipo de recolección diferenciada. Este pliego va a ser por 10 años y a las empresas se le va a pagar solamente por recolectar y transportar residuos, todos mezclados, hacia relleno sanitario. Sí. Como todos saben, y esto es de público conocimiento, los rellenos sanitarios están de alguna manera colapsando, ¿sí? Y la Ciudad de Buenos Aires quiere... no quiere verse en un problema envuelto, digamos, de que no le acepte más residuos porque no realmente no los está disminuyendo, o sea, o no va a disminuir todos los que no le en su horizonte quiere hacerlo, entonces va a plantear tecnologías extrañas, como en este caso es la incineración. Esto es lo que nosotros estamos planteando y obviamente lo estamos poniendo hoy sobre la mesa para, digamos, frenar. Ustedes saben, la ley 154, que mal llamada o conocida como basura cero, establece que la incineración está prohibida, aunque en el artículo, uno de los artículos, el 54, creo que es, ya perdí la cuenta, establece que una vez alcanzado el 75% de reducción, la legislatura puede rediscutir la ley, digamos, para instaurarla. Y esto es lo que nosotros estamos viendo de que de alguna manera hay una reducción mentirosa de residuos que va a tender a que, digamos, se rediscuta este artículo. No es casual que hayan ido diputados de otras fuerzas a este paseo, digamos, por llamarlo de alguna manera. Sí. No sé si se sabe quiénes son los legisladores de otras fuerzas que están también yendo a sí, no se sabe. Sí que se saben, está María Eugenia Estensoro, la presidenta de la Comisión de Ambiente. Ajá. Que es de Suma Más, sí, o sea, UNEM. Sí. Está la diputada Paula Oliveto Lago, también es de UNEM, que es del riñón de Carrió. Javier Gentilini, que es del Proyecto Sur, pero que lo que se está dando en la legislatura, que está votando todo, digamos, o sea, vota como el PRO, vamos a decirlo así, directo. Corta. Y y después algunos diputados del Frente para la Victoria, que son Gabriel Fuchs y Jorge Aragón. Ajá. Son de otros bloques, por supuesto. Obviamente el PRO no tiene la mayoría necesaria para modificar esta ley, y obviamente lo va a tener que hacer con algún tipo de ayudita, y UNEM puede ser, digamos, como se viene dando en digamos actualmente en la legislatura, puede ser lo que le den esos votos, ¿no?, que le falta. Claro, yo que recuerde, mis años, ya tengo bastantes, en Buenos Aires estaba las viejas usinas que se quemaban, ¿no?, en Pompeya, en Flores y demás. Después se había hecho una planta de incineración allí donde hoy está la cancha de San Lorenzo, que estaba al lado de la cancha de San Lorenzo. La vieja usina, pero con una nueva, no sé si todavía está, con una chimenea inmensa, larga, alta. Sí, todavía está. En esos tres, porque eso después lo suspendió la dictadura, ¿no? Y que Cacciatore nos inventó eso de los contenedores que tuvimos que, los compactadores que tuvimos que comprar todos los edificios, ¿no? Que nunca se usaron eso. Sí, pero esto, digamos, fue así un poco, ¿no? Cuando en el 78 se crea el SEAMSE, que es el sistema vigente en el cual todos los residuos son recolectados y enviados a relleno sanitario. Eso da por tierra la incineración. O sea, la incineración, estamos hablando de los incineradores, los famosos incineradores que todavía hay en algunos edificios o en grandes chimeneas que hoy no existen. Quedó esa vieja usina que están hablando ustedes ahí en la cancha de San Lorenzo, que todavía existe, se llama la vieja usina. Claro. Pero en realidad esa usina no se usaba para quemar los residuos, sino que se usaban para secar los residuos, ¿sí? O sea, los residuos tienen mucha humedad. Eso se secaba, ¿sí? Sacándole peso. Claro. Y de alguna manera se mandaba a relleno sanitario para que a la ciudad no le sea tan gravoso. Cacciatore y después Grosso lo que hicieron fue desactivar justamente esa usina, aludiendo problemas técnicos, o sea, diciendo que los residuos de la ciudad eran bastante húmedos, pero en realidad lo que hicieron fue favorecer al SEAMSE. Que el SEAMSE, por más que el SEAMSE, la sigla es Coordinación Psicológico del Área Metropolitana del Estado, es un ente metropolitano con capitales de las ciudades, con capitales de provincia, pero en realidad los que operan los SEAMSE y las plantas de transferencia, que son los lugares donde ponen por la calle los trailers verdes, claro. Eso va a relleno sanitario. Bueno, los que operan esos, las transferencias y los rellenos, son las empresas conocidas, Rogio, Techín, etcétera, digamos. O sea, lo que hicieron Cacciatori y el Poderoso fue desactivar este mecanismo del cual se redujera el peso de los residuos, o sea, el volumen y por eso el peso, y entonces le cobrarían más a las empresas. O sea, cuanto más residuo en ese momento se recolectaba, más pesado había, más se le pagaba. Claro, o sea, por eso se cobra por peso, por tonelada. En ese momento se cobraba por tonelada. Entonces esto fue un mecanismo, aludiendo a una cuestión técnica, desactivaron eso y lo mandaron. Y así estamos hasta ahora, ¿no? Como ustedes saben, digamos, los tiempos cambian, los rellenos sanitarios empezaron a tener problemas, uh-huh. De hecho, Villa Domingo se cerró justamente por presión social, por el Villa Domingo, el único relleno que pudieron cerrar, el de González Catán está judicializado, lo mismo que el de Ensenada, el único que era Norte 3, que recibe la cantidad a 17.000 toneladas día del área metropolitana, hay mucho disgusto por ese sentido, o sea, está probada y discutida la contaminación en ese relleno. Campo de Mayo, que es la parte del ejército, no cede más terrenos, entonces claramente estamos en un problema serio. ¿Qué hacemos con los residuos? Claro. Y al mismo tiempo, la gestión hoy del gobierno de la ciudad, pero este mismo problema la tenía la gestión anterior, tampoco es una cuestión solamente del PRO, no quieren enemistarse con las empresas de recolección, porque en muchos casos son socios, y entonces no pueden desactivar esto. Entonces tienen un problema, tienen que fomentar la recuperación y el reciclaje por métodos, digamos, tradicionales, porque acá no hay ningún cuento, o sea, acá hay que empezar un día a empezar a recuperar y reciclar, y como no pueden desactivar estos acuerdos con estas empresas, tienen un problema que después no van a saber dónde poner los residuos, y entonces la alternativa más fácil para que todos queden contentos, es decir, las empresas van a seguir recolectando y transportando, pero en vez de llevárselo al relleno sanitario, lo van a llevar a un incinerador. Y de esta manera van a poder lograr la famosa independencia con la provincia y evitarse cualquier tipo de acuerdo. Claro, ahora la pregunta es, ¿esta tecnología que supuestamente ellos van a visitar en Francia, en España, más precisamente en Madrid, en Valencia, y creo que ya en París hay una planta instalada que supuestamente uh-huh. es de punta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es tecnología, vamos a decir, que no contamina, que no hay problemas de tanto de ambientales, climáticos? Sabiendo que todo es contaminante en la vida humana, ¿no? Por supuesto. El tema con la incineración, hay muchas aristas. No es solamente, o sea, siempre la discusión se da desde el punto de vista si es contaminante o no contaminante. Uh-huh. Eso lo dejamos para el final. Vamos por otras cosas. Esas cosas me parecen más interesantes. O sea, se habla de que con esos incineradores se genera energía. De hecho, este incinerador que van a ver, el primer video, de hecho, le veo esta semana, que es el de París, se considera como el incinerador transparente, porque no se huele, no se ve, no nada, ¿no? Uh-huh. O sea, lo cual es discutible, ¿no? Pero más allá, entonces, generan con esos residuos, con la quema de esos residuos, cuando más que una quema, generan, digamos, vapor en una turbina. Claro. ¿Qué problema hay con esto? Que en realidad esa energía que se considera renovable no es renovable, ¿sí? Porque renovable es el sol y el viento, que sí, que hay sol y viento hay en cantidad y no se acaba. Pero cuando uno quema residuos, en realidad son materiales, y el plástico es un derivado del petróleo, sí. El papel es un derivado de la celulosa, entonces uh-huh. no es que es energía renovable, mentira, son todos materiales finitos, o sea, de hecho los residuos no son más que objetos, sí, de la no renovables, que son que terminan, digamos, de corta vida útil. Entonces, al quemar residuos, uno no está generando energía renovable, está generando energía a partir de fuentes finitas, claro. Por un lado. Después está el tema de que de el gasto energético. O sea, para yo incinerar una cáscara de banana, tengo que meterle una energía extra. ¿Sí? Se ha comprobado que la recuperación y el reciclaje son muchísimo más económicos que incinerar, que obtener energía a partir de eso. Es decir, si yo quisiera hacer una lata de aluminio, gasto menos energía que si la utilizo para incinerar. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Y después, el tema de la contaminación no es moco de pavo. Todas las incineradoras generan, en la quema, generan partículas. Una de las partículas más conocidas son las dioxinas y furanos, que son partículas que justamente se generan en quemar determinados plásticos que son organoclorados, y esas dioxinas y furanos lo que generan son probadamente cancerígenas, no hay discusión. Después puede haber filtros mejores o filtros peores, pero esas partículas no se eliminan, y si no salen al aire, salen en los efluentes líquidos, y si no salen en los efluentes líquidos, salen en la ceniza, y las cenizas, quieran o no, tienen que ser transportadas a un relleno sanitario y encima de seguridad, lo cual incrementa los costos muchísimo. Sí, o sea que no cambiaría mucho. O sea, no cambia nada. O sea, y esto también es interesante. Si uno imagina, o sea, si la gestión actual imagina de que incinerando residuos no va a tener dependencia a los rellenos, están equivocados. Porque la ceniza que genera, es decir, lo que hace al incinerarlo es por oxigenación, lo termina reduciendo el residuo, no lo desaparece, lo deja en ceniza. Y claro, esa ceniza tiene que ir sí o sí a un relleno, y a un relleno de seguridad que son muchísimo más costosos que los rellenos actuales. Bien, Félix Cariboni, con él estamos hablando del Observatorio del Derecho a la Ciudad. ¿Cómo los oyentes pueden ir metiéndose en este tema? ¿Ustedes tienen alguna página, algún blog como para interesarse? Y además, ¿cómo ven ustedes de aquí en adelante que va a seguir todo esto? Porque yo quiero terminar como empezamos. Es contradictorio. Han aprobado con bombos y platillos un nuevo sistema hace menos de 10 días y esto parecería que tira por tierra todo lo que van a empezar a implementar ahora. Por supuesto, exactamente, esto tira por tierra porque la incineración compite con el reciclaje. Yo creo que, desgraciadamente, la gestión actual está en este dilema, digamos, de invertir, porque la verdad que es así, las cosas se hacen con políticas sostenidas en el tiempo, no son soluciones mágicas ni un día para el otro. Esto es así y sucede en todos lados. Esto lo va a tener que seguir sosteniendo en la práctica. Ese es uno de los problemas. El otro problema es el que decía, de los que los rellenos se están acabando y después que tienen que hacer acuerdos o mejorar o empezar nuevos acuerdos con el próximo gobernador que venga, con el gobernador de la provincia estoy hablando. Sí. Entonces se encuentran en ese dilema de tratar de salir y no quedar, digamos, pegados a ningún tipo de acuerdo que los complique. Y esa situación se encuentra hoy. Nosotros, la verdad que vamos a seguir dando esta discusión, estamos en el deber de meterla en la discusión. Y esto, como ustedes dicen, no se enteró nadie. De hecho, salen en los diarios que hay un nuevo pliego y que bueno, que hasta los sábados se va a poder transportar residuos, cuando me parece que la noticia tendría que ser otra. Seguro. ¿Cómo hacemos para generar menos residuos? No cómo hacemos para juntar cada vez más, digamos. Sí. Entonces, nosotros en esa línea vamos a seguir. Nosotros estamos asesorando a distintos legisladores, estamos activando los pequeños núcleos que hay. Hoy en la Argentina existe una coalición anti-incineración, nosotros somos parte de ella y la estamos activando en este sentido, informando de esto, y estaremos dando la batalla. Para los oyentes que quieren enterarse más de estas cosas, tenemos una página de Facebook en este momento y en breve tendremos una página de internet que todavía no salió porque el observatorio, por más que los que somos miembros estamos mucho trabajando en estos temas, esto es un emprendimiento relativamente nuevo. Claro. Bien, entonces buscando directamente o por Facebook, por Google, Observatorio del Derecho a la Ciudad, pueden encontrar información que van evaluando ustedes y que van analizando, ¿no? Exactamente. La idea nuestra, nosotros vamos en una red, somos ahora más fuertes en Buenos Aires, pero la idea es incluir a otros colaboradores que están en Santa Fe y en Córdoba. Bien, te agradecemos la comunicación. Estábamos entonces hablando con Félix Cariboni del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Nos vamos a seguir manteniendo en contacto porque a nosotros desde nuestro programa también nos interesan los temas de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Hoy. Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Y hoy saludamos, habíamos comentado, a nuestros amigos y a nuestras amigas psicólogas, licenciadas en psicología. Yo voy a saludar especialmente a mis tres hijos, que son casi psicólogos todos. Diana ya prácticamente está recibida, solo le faltan dos finales. Franco está empezando, así que bueno, hoy será el día de ellos en un tiempo cuando se reciban, ¿no? Y saludos a todos los pacientes, porque sin pacientes no habría psicólogos y psicólogas. Sí, o sea que yo también me puedo saludar, te saludo a vos también, Luis. Un beso a Graciela, mi psicóloga. Saludamos. Es un montón ahora que no la estoy viendo, pero siempre la tengo en mi corazón y en mi cabeza. A nuestros amigos, Andrés Añón, de la Asociación de Psicólogos de la Ciudad de Buenos Aires, que han cumplido años y espero que el próximo lunes podamos hacerle una entrevista, porque hubo un encuentro en el Senado de la Nación celebrando el festejo del Día del Psicólogo y de la Asociación de Psicólogos de la Ciudad de Buenos Aires. A mi muy querido amigo Aldo Pagliari, que ha estado con nosotros en varios programas. A mi compañera Carolina Intaglieta, que nos habla muchas veces del burnout. Bueno, a todos y todas están incluidos. Si es por saludar a los psicólogos y los psicólogas, no paramos más. Sí, porque en este país son una banda, bueno, es nuestro, un colectivo, como se dice ahora. A nuestro, es una línea, va. Compañero de postprograma, Alfredo Grande, también. Él es psiquiatra. Y psicólogo y psicoanalista. Ah, sí, a la pelota. Bueno. Bien, hoy 13 de octubre se hace referencia al Día del Psicólogo porque fue el primer encuentro nacional de psicólogos y estudiantes de psicología que se realizó en la ciudad de Córdoba allá por el año 1974. Fue convocado por la Confederación de Psicólogos de la República Argentina y esta organización, como primera manifestación orgánica de los profesionales psicólogos, había sido constituida a fines del año anterior, o sea, de 1973, y estaba integrada en sus comienzos por representantes de las asociaciones de psicólogos de la Capital Federal, de Córdoba, de La Plata, de San Luis, bueno, de distintos lugares. La primera comisión estuvo presidida por la licenciada Elena Roberto, acá ponen como referencia, y en realidad es por eso que hoy se recuerda o saludamos a nuestros amigos psicólogos. Durante el proceso de reorganización nacional, llamado desde el 76 al 83, todo el campo... La dictadura. Exacto. Todo el campo psicológico padeció persecuciones, como tantos, y esta Confederación de Psicólogos de la República Argentina fue disuelta, aunque en 1977 se reorganizó bajo la Federación de Psicólogos de la República Argentina, o sea, cambió. Y entre otros hechos, la Asociación Médica Argentina había logrado la prohibición del ejercicio del psicoanálisis por los psicólogos. La Asociación Psicoanalítica Argentina, la APA, cerró sus puertas a los no médicos y se inició el cierre de las carreras de psicología. Así que bueno, fue una época difícil, pero hoy por hoy la verdad que es una carrera que tiene mucha gente, muchos hombres y muchas mujeres que la siguen. No es una carrera que se marque como en otras, como en la mía, por ejemplo, que somos la mayoría mujeres, sino que hay muchos hombres y muchas mujeres. Así que, bueno, un saludo enorme, enorme, un gran beso a todos nuestros compañeros psicólogos en su día. Y a propósito de esto, podemos ir escuchando, si le parece, a Braulio, si quiere, una canción que a mí me encanta y que, pensando en esto de la salud mental, Alejandro del Prado, un músico muy particular, que estuvo allá con Lito Nevia y que tuvo, este tema fue un exitazo allá por 1985 y que vamos a escuchar, que quiero compartir con ustedes y que se llama Los Locos de Buenos Aires. Otro cree a su manera, otro se ciego en su locura y otro que no vive dura. La ciudad los ama y que uno quedó en el 40, otro no, ya están de vuelta. Otro que las sabe todas y otro reza a toda hora. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes, venando de sol la noche con su fuerza. Pasa saludando a quien, otro serio amenazante y otro tranquilo y errante. La ciudad los ama y que uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes, llenando de sol la noche con su fuerza, con su arte, andan sueltos por se sabe. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre por www.laretaguardia.com.ar, por la M690, por nuestro Facebook Oíd Mortales 2011, y si no, por nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar, nuestra línea de comunicación 3533-1744. Y si hay alguien que para mí es importante en mi vida, es el peluquero. Entonces le vamos a sugerir hoy, dentro de la agenda cultural de la Ciudad de Buenos Aires, una exposición permanente de peinetones. Yo se lo voy a dedicar a Matías, que es peluquero, y a Leandro, ¿eh? Así que le mandamos un beso a los dos. Y les cuento que a partir de una donación de Celina González Garaño, se ha armado el museo, dentro del Museo Hispanoamericano de Arte Isaac Fernández Blanco, una exposición de peinetones. Así que pueden asistir a esta exposición en el museo, estaba diciendo recién, de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, Sábados, domingos y feriados, de 11 a 19 horas. Los lunes está cerrado, ¿sí? Y de martes a viernes podés ir de 2 de la tarde a 7 de la tarde. La entrada general es de 5 pesos, ¿sí? O sea, es un costo mínimo. Y si no querés pagar, andate miércoles y jueves, que es gratis, ¿está? La sala se llama Sala de Peinetones, 50 años de la donación de esta señora Garaño, Palacio Noel, primer piso, ¿sí? Y esto es en el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, Suipacha 1422 de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, museo o exposición permanente hasta fin de año de la nueva sala de peinetones. ¿Te gustó? Sí, sí. Bien. ¿Vos sos pelado? No, para que no te conoce. Hacemos un cortecito y seguimos. Oí Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Ya está abierta la primera etapa de inscripción para el ciclo lectivo 2015 de las escuelas públicas de la ciudad. Para ingresar a jardín de infantes, primer grado de primaria, primer año de secundaria, escuelas especiales y de adultos. Del 6 al 17 de octubre, entra a buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Llama al 147 o acércate en persona a cualquier escuela pública de la ciudad. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Seguimos en OID Mortales. Y estamos ya en comunicación con el doctor Ricardo Teijeiro, que es nuestro infectólogo de cabecera, porque había quedado pendiente un tema después del ébola, que habló de un virus con un nombre chikung no sé cuánto. Y bueno, queremos saber de qué se trata, porque parece que tiene que ver con la región de las Américas. Buenas noches, doctor Teijeiro. Cristina Varela y Luis Ángel lo saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Nos había quedado pendiente esto del chikungunya? Lo podemos nombrar de dos maneras. A ver. O chikungunya o chikungunya. Ajá. Cualquiera de las dos maneras. Es un lenguaje africano, es un lenguaje maconde, porque viene de la zona donde se descubren las primeras epidemias, ¿no? Y en realidad lo que quiere decir es lo que se dobla. ¿Por qué? Porque la característica de la enfermedad justamente tiene que ver con que el paciente se encorva de los dolores articulares que produce. Es tan importante que tiene que buscar una posición, la llamamos antiálgica, que lo beneficie para no sufrir tanto dolor, ¿no? Esa es la característica quizás principal de la enfermedad. Pero bueno, esta enfermedad, fíjate que no es reciente. Las primeras epidemias desde 1952 se reconocen, y en 1955, en ese momento es cuando se verifica el virus, se pueden escribir las primeras trabajos, porque ya el virus estaba determinado. Y a partir de ahí, bueno, obviamente, empieza a viajar desde África todo el resto del mundo. Y llega a las Américas, y hoy en las Américas, bueno, tenemos una gran porción de las Américas que ya tienen este virus, y sobre todo en la zona de República Dominicana, la zona que está sufriendo más la patología por el calor. La transmisión es producto de un agente que es un mosquito. Que como es, el dengue, parecido al dengue. Es el mismo grupo de mosquitos, fíjate que es el Aedes. Uh-huh. Tanto a Egipto como a Bopictus. Son los dos Aedes que transmiten tanto el dengue como la fiebre chikungunya. Uh-huh. Y bueno, es de esperar, acá en Argentina ya tuvimos algunos casos que no son propios, no son autóctonos, son casos importados, porque estaban viniendo de zona de riesgo. Nosotros vimos en el hospital un caso, en el hospital Pirovano, de un paciente que estaba viniendo de Colombia, de Cartagena de India. donde hay una cantidad de casos muy importantes, ¿no? Y hay alguna, si uno tuviera que viajar, ¿no? Pensando en si uno viajara, ¿hay alguna vacuna, hay algo para hacer? No. No, lamentablemente no hay vacuna, no hay medida de prevención, pero como la fiebre amarilla, como el dengue, como todo lo que decimos, es que la prevención tiene que ser usar ropa de manga larga, usar pantalones largos en zona de riesgo y en época de mosquito, porque convengamos que si no hay mosquito y el mosquito no está infectado con el virus, no transmite tampoco. Claro. Si hay época de mosquito y en zona de riesgo, donde esté habiendo patología. Y esa es la única manera de transmitirse, por el mosquito. Bien. De persona a persona, ni por beso, ni por abrazo, ni por relación sexual, no se transmite. Se transmite por el mosquito. Porque el virus tiene que hacer un ciclo vital en las glándulas salivales del mosquito, multiplicarse para recién, después de una semana, 10 días de estar en el mosquito, pueda transmitirse. Bien. A otra persona. Bien. Así que los cuidados son básicamente con el vector, ¿no? Tratar de usar repelentes, ese tipo de cosas. ¿Los repelentes funcionan? Sí, sí, funcionan, los más concentrados sobre todo, ¿no? Bien. Pero bueno, sí, sí, funcionan. Bien, porque hay lugares que uno se puede cubrir, o sea, me puedo poner algo de manga larga, pero por ahí la cara, el cuello... Claro, y bueno, hay que tener mucho cuidado con los chicos también, el repelente en la cara, en las manos, porque si la chupan las manos, de repelente tienen algo de toxicidad. Entonces hay que tener cuidado, pero no hay más remedio, es la única posibilidad que tenemos para la prevención. Y si uno va a hacer un viaje de placer a una sola de riesgo, y bueno, uno dice no viajes, y sobre todo si viajan personas mayores, chicos muy chicos, o personas que ya tienen otras enfermedades, VIH, diabetes, como siempre, ¿no? Cuando uno tiene una enfermedad crónica, donde disminuye los anticuerpos, la inmunidad, los mecanismos de protección, siempre va a correr más riesgo con otra enfermedad. Entonces, evitarlo. ¿Y cuáles son los síntomas o los primeros síntomas que puede aparecer con el chikungunya? Chikungunya. Chikungunya. Va saliendo, ¿eh? Va saliendo. Los primeros síntomas son los habituales a casi todas las enfermedades infecciosas, ¿no? La fiebre, el malestar general, el dolor de cabeza, y eso lo encontramos en general en todas las enfermedades. No por eso vamos a hacer el diagnóstico. El diagnóstico lo vamos a hacer básicamente porque venga de una zona de riesgo. Y después de tener fiebre, dolor de cabeza, malestar, va a predominar el dolor articular, las articulaciones. El paciente va a tener artralgias, artritis, a veces son evidentes, dolor de espalda, dolor de manos, dolor de pies, y tienen a veces un rash, ¿no? Como que se pinta la piel entre rojo y blanco y se inflama, se hincha un poco los pies, las manos, produce dolor, picazón y se nota hinchado. Eso es bien evidente, ¿no? El dolor puede ser muy importante, desde leve a muy importante, y puede durar una semana, 10 días, o cronificarse, puede estar 3 meses, 6 meses el dolor. La manifestación del dolor en las articulaciones puede ser la causa incapacitante durante un tiempo para el paciente. Claro. Y el único tratamiento que tenemos son analgésicos, son los tratamientos para calmar el dolor, la inflamación. No tenemos un tratamiento curativo. O sea, que si me pica el mosquito que tiene el chikungunya, ya lo digo de corrido, Bueno, contraigo la enfermedad, ¿el diagnóstico cómo me lo hacen? ¿A través de algún análisis? En la primera semana, después de la picadura, es cuando uno va a empezar a tener los síntomas. Ahí es cuando lo va a tener. Y la mayoría de la gente le dura 1 a 3 semanas. Y cuando un paciente viene al hospital con síntomas y viene de zona de riesgo, nosotros ya tenemos organizado un protocolo de trabajo donde le vamos a extraer sangre. Dependiendo del tiempo que pasó, son los estudios que vamos a pedir. O vamos a pedir estudios directos para ver la característica del virus, como una PCR, o vamos a pedir estudios indirectos, que son los anticuerpos del paciente contra el virus. Pero el diagnóstico lo vamos a hacer en sangre del paciente. Bien. Y una vez que se hace el diagnóstico, entonces, por así decir, se tratan los síntomas. Sí, sí, sí. Y es ambulatorio el tratamiento. El paciente no se interna habitualmente. Es algo que tenga manifestaciones tan dolorosas que requiere una medicación endovenosa. Pero claro, es muy poco frecuente eso. Claro. En general, el paciente se puede tratar ambulatorio y, bueno, dependerá del dolor que tenga y del umbral del dolor del paciente. Hay pacientes que soportan más el dolor, pacientes que soportan menos, pacientes que tienen inflamación articular muy importante, pacientes que no, que la pasan mejor, ¿no? Bien. Pero eso ya depende más del juego entre el virus y el paciente. Claro, y del estado físico general, como usted decía, del paciente. Sí, seguro, seguro. Sí. Bueno, o sea que a medida que se vaya acercando el veranito y el calorcito, tendremos que ir renovando las medidas de prevención para que los mosquitos no nos transmitan estas enfermedades, ¿no? Porque ahora, aparte del dengue, se nos suma el chikungunya. Exactamente. Siempre hay que trabajar mucho en los vectores. Sabemos nosotros que el mosquito se va a reproducir en agua estancada. No debemos dejar nada con agua estancada, ni maceta, ni recipiente, ni nada que pueda tener agua estancada. Debemos limpiarlo, las piletas inclusive deben renovarse, el agua debe limpiarse, debe estar cuidada. En la época de invierno sabemos que ese es el gran riesgo. Y después va a depender que realmente tengamos gran cantidad de pacientes con chikungunya para que los mosquitos puedan transmitir de persona a persona. Si no ingresan nuevos pacientes con chikungunya, va a ser muy difícil que en Argentina tengamos una epidemia. Pero es esperable, porque ya por lo menos ya hay detectados 7-8 pacientes, así que es probable que vayan, que sigan ingresando, ¿no? Claro, claro. Bueno, veremos cómo sigue el chikungunya y nos vamos a ir tratando de asesorar, bueno, a través de la charla con usted y de todas las cosas que podamos ir haciendo para evitarlo, ¿no? De la manera, claro, en que podemos hacerlo. Pero eso es lo más importante, ¿no? Que la educación esta, que podamos transmitir a la gente, que sepamos de qué se trata. No tener cuidado, me picó un mosquito y voy corriendo al médico. Claro. No, porque el mosquito no va a estar con el virus, seguramente, si no hay nadie alrededor mío que tenga la enfermedad. Seguro. Entonces, seguro, tampoco perseguirnos. Pero sí es importante saber que existe y que hay zonas que son de riesgo y que si uno va a viajar o por trabajo o por un viaje de placer, puede levantar el teléfono, llamar al médico, consultar a los médicos que hacen medicina de viajero y de esa manera puede estar alerta y saber cómo hacer la prevención ante un viaje. No correr riesgo. Solamente informarse, ¿no? Bien. Bueno, como siempre, doctor Ricardo Teijeiro, muchas gracias y seguiremos con el próximo virus que nos toque en suerte. Ahora viene el verano, así que... De hecho, trabajamos los infectólogos. Bueno, buenas noches y muchas gracias, ¿eh? Chao, buenas Chao, noches. Hasta gracias luego. Chao. Hoy... Mortales. Estamos terminando ya otro programa de Oíd Mortales. Y hoy que habíamos trabajado en parte con esto de la salud mental y antes de irnos y de saludar al doctor Alfredo Grande, que seguirá con sus sueños posibles, de recordarles, que creo que no lo hice durante el programa, que estarán las jornadas de fonobiología 28 y 29 hora de octubre en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, Paraguay, entre Junín y Uriburu, 28 y 29 de octubre, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, son jornadas gratuitas de todas mis compañeras de fonobiología del gobierno de la ciudad. Igual, si no sos del gobierno de la ciudad y sos fonobióloga y querés acercarte, estás invitada. Y yo tenía ganas, Luis, si te parece, de irnos con un tema que tiene que ver con la salud mental. Tiene que ver. ¿Y que a vos se te ocurrió? Bueno. ¿Que a vos te gusta? A mí también me gusta. ¿Te gusta solo escucharlo o te gusta también ver el video? Me gusta. Hay muchas versiones. Desde la primera vez que se cantó, así por el año 69, ¿Quién lo cantó? Muchísimas versiones. Bueno, es un tema de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, ¿no? Con letra de Horacio Ferrer, y lo cantó por primera vez Amelita Baltar. Vos sabés que es un... ¿te acordás los discos simples, los chiquititos, 33? Los negritos, RPM. Sí. Bueno. Tengo. Ese tema vino dentro del lado A con otro que era Chiquilín de Bachín en el B. Uh-huh. También lo cantó Roberto Goyeneche. Bueno, es uno de los temas de la... Vamos a ir del habla latina en la historia más importante, ¿no? Uh-huh. Es obvio, estamos hablando de Balada para un loco. Uh-huh. Este tango que dejó una impronta en lo que fue en ese momento el tango hecho por Piazzolla, muchas veces rechazado, muchas veces por los viejos tangueros denostado, pero... donde la música de Astor y, bueno, la poesía que también le ponía Horacio Ferrer fue muy importante, ¿no? Y bueno, cantado por Amelita Baltar, que en ese momento uh-huh. era una chica que prácticamente no era muy conocida en el ambiente. Y bueno, con eso fue el inicio de toda una etapa de Astor Piazzolla con Amelita Baltar, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, ese lo que por ahí arranca como cuando vos o cuando alguno va a un psicólogo o una psicóloga, lo primero que le preguntás o lo primero que te puede decir el psicólogo que es, ya sé que estás piantado, ¿no? O sea, a mí no para eso venís acá, te tiene que decir el psicólogo o la psicóloga. Sí, no comparto totalmente. No. Creo bueno, que justamente ir a la psicóloga o al psicólogo es uno de los síntomas de salud. De mejor salud. Claro, de salud. Poder reconocer que uno necesita ayuda y que está pidiendo por alguien que lo acompañe y que lo cuide en eso que uno está solicitando, ¿no? ¿Qué soy yo? Bueno, entonces nos vamos yendo con Balada para un loco, ¿te parece, Braulio? No te dije loco, Braulio. Digo parada para un loco. Bueno. Bien. Esto fue otro programa de Oíd Mortales. Chau, chau. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales. Lo de siempre en la calle y en mí. Cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, volá. Sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, loco, loco, cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana venderé con un poema y un trombón